señor, recuerdos a flor de piel. Hemos arrancado con un auténtico número uno en el año 1990, pero que después reversionó este exitazo en el año 2004. No es otro que Nick Kamen, esto es I Promise Myself, y es un temita que vamos a dedicar a una parte activa de este programa, a Beatriz García Alcázar. Para ti, nena, un besote. Después de este precalentamiento intenso, sin duda, vamos a arrancar un top 10 hecho con vuestros votos, las canciones que habéis elegido a través de las redes sociales. Dejadme antes saludar a toda esa gente que está escuchando Claver Dance vía podcast, a través, ya sabes, de soundcloud.com/EmilRamosFM. Así suena la historia de Claver Dance, ¿recuerdas? A ver, por ejemplo, me voy al Twitter oficial del programa, ya sabes, @claverdance. Allí tenemos el comentario de Víctor Montero que dice que no puede faltar en el programa de hoy un temita de Milka & Sheep. Pues sí, mira, tienes razón. En el puesto número 10 tenemos esto que se llama Land of the Living. Meeting people I see every day. There's no one left to talk to, 'cause I already know each word they'll say. Keep duda Milk & Sea, un precursor de las cantaditas, es mi grupo favorito de la década de los 2000. Vienen de Bélgica, empezaron en el año 1997 con algo llamado Lavash. Después vino In My Eyes y este Land of the Living es un exitazo del año 2000, super ventas en toda Europa. Un temita que tiene que servir de homenaje a su vocalista Anne, que perdió la vida en el año 2010. Captain Jack, hey yo, Captain Jack, bring me back to the railroad track, bring me back to the railroad track. Run into the railroad track, run along with Captain Jack. Run into the peace come back, run along with Captain Jack. El 9 toca recibir una dosis de buen rollo con Captain Jack, un temita del año 1996. Vaya tela. ¡Vamos! Hey, yo, Captain Jack. Hey, yo, Captain Jack. Bring me back to the railroad track. Bring me back to the railroad track. Give me a gun in my hand. Give me a gun in my hand. I wanna be a shooting man. I wanna be a shooting man. Left, right, left. Left, right, left. The military step. The military step. The Air Force rep. The Air Force rep. The 17 is the best. The 17 is the best. Go! Left, go, right, go, pick up, set, go. Left, go, right, go, left. Go! Left, go, right, go, pick up, set, go. Left, go, right, go, left. We are running to the railroad track. Run along with Captain Jack. Dee-da-do, ba-dee-da-do. Fucking man. I wanna be a fucking man. pilitas cargadas al 100% a escuchar ese Captain Jack. Bien, nos vamos ahora al año 2002 con un grupo de Dinamarca al que conociste con un temazo llamado Play the Life. En ese mismo disco, Episode 2, incluían este auténtico discazo. Se llama San Batallo. Todo el mundo a tocar los bongos. Veranito, venga, a subir todo el mundo el volumen. We'll be right back. De verdad que yo no sé si son los bongos, si es el buen rollito que le ponen a todos sus temas, pero es poner un disco de Safri Duo y de repente el ánimo y la energía suben al 100%. Un temita que nos ha pedido gente por ahí detrás por las redes sociales. En especial vamos a dedicárselo a toda esa gente que está finiquitando su beca Erasmus. Venga, mira, por ejemplo, Juan Hernández, que está en Alemania, José Luis Rodríguez, que está en Italia. No problem, que en cuanto vengáis nos pegamos una fiesta de las nuestras, ¿eh? La historia del Clavel Dance, ¿te acuerdas? Forma parte de la historia del Dance. Así suena la historia de Clavel Dance. ¿Recuerdas? Hacemos una pequeña pausa para ir a las redes sociales, donde esta semana recogemos que un anticuario de Estados Unidos vende la supuesta fórmula de la Coca-Cola por más de 10 millones de euros. Esta semana, bueno, activamos el modo cotilla y te preguntamos que por cuánto estarías dispuesto a vender tu máximo secreto. Yo no lo sé, pero de momento cuéntaselo a Absolon y esto que se llama Secret. Saludos a los que tenemos que mandar en esta tarde. Mira, en especial, por ejemplo, Fran Paz nos ponía que depende de cuál fuera el secreto, pediría más o menos pasta. Anda, que no eres listo, capullo. Tenemos a más gente por ahí detrás, a ver que le echo un vistazo. ¡Hombre! David Arteaga, un saludazo pistero. Dice que le mola bastante el Clavel Dance, ¿eh? A ver, y ahora, un peu de français. Le disc jockey Zach est de retour. ¡Hola, oh, la! ¡Sea incroyable! ¡Sas et de retour! Porque sin él no sería un programa de Remember. Esto se llama Encore une fois. Este, nos lo bailamos juntos. le disc jockey Zach est de retour. Con letras mayúsculas de uno de los máximos representantes del Eurodance y el Eurotrance en todo el mundo. Es Sash. Empezó con esto llamado Encore une fois en el año 1997. Después vinieron otros exitazos como Ecuador y Stay. Y 16 años más tarde prepara nuevo single junto con Sharon Brightman. Se va a llamar The Secret. De silencio. Turno para cerrar los ojitos y disfrutar de un auténtico temazo. Smiling, I am sinking in this sand. Kiss. Abrid los ojitos y venga, volvemos al presente, año 2013. El poder de la música es, bueno, inimaginable. Te hace entrar en un estado de trance donde ves pasar toda la vida por tu mente, Tiesto featuring Delirium y Sarah McLachlan en las vocales de esto que se llama Silence. Un temita que vamos a dedicar a tres incondicionales de Clavber Dance que están ahí semana tras semana. Pongamos Remember, pongamos Chaos, pongamos Dance, pongamos lo que pongamos. Curro, Juan y Sara, para vosotros, majos. Manos arriba, viene una cantadita. Number 5. In your eyes I see the sunshine. It's so bright that I can't see. And this love is so much stronger. Señor, tenemos a la gente por ahí por las redes sociales revolucionada, por tanto, vamos a mandar saluditos a toda esa peña que está conectada al Twitter del programa, twitter.com/Clavberdance, también en Facebook. Gente como José Loma, Fran Paz, Sekun y Víctor ahí con la radio a todo volumen escuchando temazos Remember. De no ser muy conocidos, los alemanes Foggy empezaron en esto haciendo cantaditas tan espectaculares como esta. Esto se llama In Your Eyes, aunque empezaron con un temita más conocido en el año 2003 llamado Come Into My Dream. Particularmente este está incluido en el disco Maxima FM Compilation Volumen 2. Estaba justamente ahí escondido en la caja de los recuerdos, ¿eh? ¡Vaya tela! Let's get happy. Makes you feel real good. Let's get happy. Makes you feel real good. Let's get happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy. Y esta canción para toda esa gente que tiene siempre una sonrisota bien fuerte en la cara. Pase lo que pase, hay que ser felices, coño. Jessy García, Let's Get Happy. We'll be right back. Historia de Club Dance, ¿recuerdas? Antes de meternos en el top 3 y conocer los temas que ocupan el podio esta semana en el especial Clubber Dance Remember, momento para escuchar una auténtica joyita recomendada por un crack como Anto Garzón. Esto se llama Filter Hash y es Jimanja, un discazo del año 2005. ¡Qué bueno, madre mía! ¡Qué recuerdos! Con razón Anto decía que se lo decía la persona adecuada, ¿eh? Atentos a lo que dice, porque yo cuando era pequeño lo cantaba así. El gato ya no está, la negra sale por casa. Cada uno que lo interprete como quiera, ¿eh? Club Dance. We'll be right back. dos auténticos cracks, los belgas Bert y Martin Williams, más conocidos por todos como Filterheads, alcanzaron la cima del éxito en el año 2005 con este Jimanja. Y bueno, este año 2013 tienen un exitazo incluido en el recopilatorio anual 2013. Se llama Sunshine. Vamos, que no paran aquí como mi compi de piso, que está con la música a todo trapo. Buenas tardes. Mientras seguimos con el puesto número 3. Number 3. I'm getting so high. Yes, it's Auténtico sonido de Valencia en el puesto número 2, medalla de plata para Sensity World y esto que se llama Get It Up. No me puedo creer si me dices que nunca has bailado este disco, ¿eh? Por ejemplo, nos lo pide por detrás Fátima, que yo sé que le mola la caña, ¿eh? Get It Up. Para caña de la buena, este temita del año 2001. Sin duda lo conoces, es Barthez y esto se llama On The Move, recogido del Pioneer de álbum volumen 2. Ha llovido, ¿eh? Vamos, Peñita, manitas bien arriba, a bailar todo el mundo. Este disco es uno de los indispensables en mis fiestas. Sí, sí, sí, os lo garantizo. Tal y como dice el título de la canción, Barthez estuvo en la cresta de la ola en el año 2001 con este On The Move. Después vino otro exitazo con Infected. También nos lo han pedido por ahí detrás, pero no podemos poner dos temitas de Barthez en el mismo día, ¿eh? Venga, el último éxito que se le conoce es junto con Dino en algo llamado Feels Like Home del año 2010. Ahora nos vamos al puesto número 1. Orejitas bien abiertas. Número uno de Clubber Dance. Bueno, pues llegamos al puesto número uno. Si acabas de incorporarte, llegas un poco tarde, eso sí, pero lo haces en el momento idóneo. Vas a escuchar el temita que ocupa la medalla de oro en este primer especial Clubber Dance History. En el recuerdo salas como Radical y Groove. Y este temita es un auténtico himno de discoteca, Let the Light Shine In, el remix de Solar System para el temita de Darren Tate, John O'Grand y las vocales de Shirley Randall. Vamos, gente, el volumen al máximo. Let's A ver, no os hagáis los remolones, que os quiero oír cantar a todos. Every day, a ver cómo sigue. Unos auténticos cracks, de verdad que es un placer pinchar cada semana temazos para vosotros, porque sé que lo bailáis desde el principio hasta el final. Hasta aquí el programa de hoy, no da tiempo para más, aunque os lo juro que me quedaría una hora, dos o tres si hiciera falta. De momento nos vemos la semana que viene, nos escuchamos a través de podcast en soundcloud.com/EmilRamosFM. A ser malos, ok, volvemos en 7 días. Los saludos de Emil Ramos, chao chao, abrazotes para vosotros, besotes para vosotras. You find me.